es el Juvenal de Jesús María. Si a tu pecho la fe, lleno de esperanza, un nuevo amanecer te espera, mañana ten más valor. Acabe el trabajo, se acerca la tarde, en la casa te espera tus hijos y también tu mujer. Ya llegó la noche, ya estás en tu casa, al fallar la hora te irás temprano, tendrás más pan. Ya llegó la noche, ya estás en tu casa, al fallar la hora te irás temprano, tendrás más pan. Pecho la fe, lleno de esperanza, un nuevo amanecer te espera, mañana ten más valor. Acaba el trabajo, se acerca la tarde, en la casa te esperan tus hijos y también tu mujer. Ya llegó la noche, ya estás en tu casa, al rayar la aurora miras temprano, tendrás más pan. Ya llegó la noche, ya estás en tu casa, rayar la aurora, mira temprano, tendrás más pan. Y la vibra guitarra, Jaime Moreira, mi recado. En tu casa, al rayar la aurora, tiras temprano.